Bienvenidos y bienvenidas. Les saluda a Luis Sanabria en este espacio de Sentires y Saberes del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy nos vinimos hasta Upala, San José de Upala, para compartir con una compañera, doña Francisca Ramírez. Ella es nicaragüense, es campesina, es lideresa, y para contar un poco sobre su vida, sobre su experiencia, y que dentro de eso cuenta, nada más, entre algunas cosas, la lucha contra el canal interoceánico en Nicaragua. Por mencionar algo, ya ella nos dirá también otras cosas a las que ha tenido que enfrentarse, como por ejemplo a un señor llamado Daniel Ortega, que también cuenta por acá. Pero para hablar de todo esto, estoy justo a la par de ella. Doña Francisca, ¿cómo está usted? Bien, gracias por visitarnos. No, más bien, muchísimas gracias por acogernos acá, con toda esa comida tan rica que nos dio. Doña Francisca, tal vez para las personas que no la conocen, o que conocen solamente una parte suya, sabrán tal vez de que está aquí, de que está con otros compañeros y compañeras gestionando una finca. Pero doña Francisca es más que eso. Entonces le preguntaría primero si nos pudiera presentar un poco y resumirnos un poco su trayectoria. Bueno, nosotros venimos desde el 2013 luchando en Nicaragua en contra del proyecto del canal interoceánico, en contra de la ley 840. Y como saben, ¿verdad?, para quienes luchamos por la tierra, por el medio ambiente, por los derechos humanos, siempre los poderosos no nos quieren. Entonces hoy nos toca estar exiliados, desplazados forzosamente en Costa Rica. Y gracias, ¿verdad?, a este país y a los hermanos costarricenses por darnos la oportunidad de salvaguardar la vida. No es fácil, pero debemos de luchar los pueblos por lo que queremos, pues, que es nuestra tierra. Es cierto que a nosotros nos tocó dejar nuestras tierras para venir a salvaguardar la vida, pero tenemos la gran esperanza que pronto Nicaragua volverá a ser república y que retornaremos a nuestro país. Sabemos que no es fácil, pero instamos a los pueblos que luchemos por lo que queremos, y en Nicaragua luchamos porque se nos respeten los derechos humanos, porque realmente retorne la democracia, porque podamos tener una patria libre de violencia. Doña Francisca, tal vez una de las preguntas más importantes de esta entrevista es la siguiente, y creo que nos ayudaría mucho a que aquellas personas que nos están escuchando en este momento puedan sentir, digamos, su voz, puedan sentir la emoción que para usted significa lo siguiente. ¿Qué significa para usted la tierra? Y si nos puede contar, ¿qué es la Fonseca? Bueno, la Fonseca es mi pueblo donde nací, mi pueblo donde crecí y mi pueblo por lo que luché, mi patria, mis tierras. Y para nosotros los campesinos la tierra es como nuestra madre, la tierra es como es como nuestra vida. Nosotros los campesinos nos gusta tener en abundancia, nos gusta ser solidarios. Entonces para nosotros la tierra es algo libre, es algo que no nos limita a vivir, a no tener seguridad alimentaria, algo que nos limita a ser libre, porque uno en algo libre es tan libre como se siente en la tierra. Entonces para nosotros la tierra es tan importante y que vale la pena luchar por ella. Yo creo que algo que lo debemos de hacer todos los ciudadanos, todos los pueblos, luchar porque los poderosos no impongan, sino que nosotros luchemos por nuestro bienestar, por nuestro futuro, y solo la tierra es lo que le podemos ofrecer un futuro mejor a nuestro hijo. Doña Francisca, hay una realidad, y es que para los que nos escuchan, ninguna persona nace dirigente, ninguna persona nace lideresa o líder. Es algo que se va haciendo en el camino, que la vida va haciendo que ciertas habilidades surjan, se construyan. Y quería preguntarle, ¿cómo es que doña Francisca Ramírez de un momento a otro se ve en la necesidad de tomar esa bandera, ese rol de dirigir, de ser lideresa, de tener que conversar con otros compañeros y compañeras, de tener que impulsar una organización Y en este caso, usted me va a corregir, entendería que sería en el contexto del canal interoceánico, pero se lo dejo a usted, más bien que nos comente un poco cómo se ve usted hacia atrás, en qué momento usted dice, mira, empecé a ser lideresa. Bueno, yo creo que lo que debemos de hacer los pueblos y los ciudadanos no es esperar de los demás, es luchar por el bienestar de nosotros. Y cuando nos imponen, cuando ves que te están atropellando tus derechos, tenés que salir a hablar, tenés que hablar por aquellas voces también que no lo pueden hacer, y eso es lo que hicimos nosotros. Y hoy pues estamos aquí, no, yo nunca he sido política, nunca he andado en la política, y tenemos claridad. Nosotros somos un movimiento social, autónomo, de diferentes procedencias, no luchamos por ideologías, ni de izquierda ni de derecha, más que por nuestros derechos, y eso nos hace a mantener unidos y luchar por el bienestar de nuestra comunidad, por el bienestar de nuestro país. Doña Francisca, a veces como organizaciones, como personas, como barrios, como comunidades, nos volvemos indiferentes. A veces nos vale que pase algo, lo justifica, hasta cierto momento se justifica. Y quería preguntarle, sé que tal vez la pregunta para usted le resuene como algo muy redundante, pero tal vez para aquellas organizaciones que nos están escuchando, aquellos colectivos que se lo están pensando, tal vez si usted nos pudiera ayudar a decirles por qué es importante organizarse. Porque organizado es el que, o sea, es el pueblo el que tiene el poder, no los que están en el poder. Y en veces nos equivocamos que esperamos de los que están en el poder, y eso jamás se consigue. Se consigue cuando un pueblo se organiza y lucha por lo que quiere, por el futuro que quiere de su país. Entonces, es cierto, las luchas no son fáciles, las organizaciones no son fáciles, los colectivos no son fáciles, pero hay que luchar porque se logre, porque solo unido es que se logra triunfar en la vida. Y en veces es muy difícil, pues nosotros venimos de una sociedad donde solo los hombres toman decisión, de un país donde solo los hombres deciden las tomas de decisión, pero en cambio luchamos porque como mujeres también tengamos nuestros espacios y intentamos a otras mujeres que luchemos, que sí podemos. Doña Francisca, le voy a pedir un ejercicio de memoria, tal vez no sea muy agradable, pero a veces cuando otras personas como yo le anda diciendo a la gente que tiene que organizarse o que tiene que, miren, es importante que se reúnan y todo eso, a veces hay un precio. A veces es alto el precio a pagar por organizarse. Y en el caso, digamos, de la lucha que ustedes emprenden contra el canal interoceánico, ¿podría comentarnos cómo reaccionó el poder? ¿Le pareció bien? ¿Los felicitó? ¿Los recibió? ¿Los dejó que se reunieran con quienes quisieran reunirse? ¿O qué fue lo que pasó ahí? Digamos, eso es más que todo para aquellas personas que de alguna otra manera quieren organizarse, también conozcan esa otra parte, que a veces, digamos, ciertas cosas no son bien recibidas y a veces hay ciertos peajes que se imponen. Pero justamente si usted nos pudiera contar a raíz de la experiencia que ustedes tuvieron con el canal, con ese momento hace ya como 7, 8 años, ¿qué mecanismos aparecieron como para hacerle la vida más fácil o hacerle la vida más difícil? Bueno, no era fácil porque era contra un poder que había decidido, un poder político, el poder económico, era un poder, iban a explotar los recursos naturales, iban a explotar nuestro lago, iban a tomar nuestras tierras, nos iban a expropiar de nuestras tierras. No era fácil decidir luchar contra ese poder, pero lo logramos, porque por lo menos no dejamos que nos expropiaran nuestras tierras. Y hoy a 8 años tenemos la gran esperanza que va a haber un cambio también, un cambio de poder, de un poder dictatorial que tenemos, de un dictador que nos ha violentado nuestros derechos. Entonces, sí, los pueblos podemos lograr organizados. Nosotros nos mandaban a trozar hasta las calles, nos impedían que viajáramos en buses, pero viajábamos en camiones ganaderos, en camiones, y nos movilizábamos. Pero éramos 20.000, 40.000 campesinos que decidíamos luchar. Entonces, sí se puede. No es fácil porque son los recursos económicos que no dejas que los poderosos lo sigan haciendo, pero yo creo creo que los pueblos debemos de aprender que no debemos dejarlos imponer leyes ni algo que nos perjudique, y que solo lo podemos lograr organizándonos y luchando por el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las generaciones que vienen. Doña Francisca, justamente por esta situación y la agudización de esa situación, usted migra hacia Costa Rica. ¿Podría contarnos esa parte? Y para las personas que nos escuchan, la necesidad de la organización continuó. Y si también nos podría ayudar, ¿qué significa organizarse en Costa Rica? ¿Por qué organizarse acá? Bueno, venirnos al exilio no es fácil, porque no es como cuando tomas tu decisión que vas a emigrar con un objetivo. Y nosotros decidimos venir a salvaguardar la vida sin nada. No estaba planificado en nuestros planes salir al exilio, pero las circunstancias de la vida, el precio que hay que pagar porque haya justicia, porque realmente retorne la democracia, pues los estamos pagando, y sabemos que no ha sido fácil, porque no somos cuatro, somos 100,000 de que estamos aquí en Costa Rica, y miles que hay para diferentes países, pues, que han sido forzados a salir de Nicaragua. Pero hoy le hacemos un llamado que permanezcamos firme, que de una y de otra manera nos organicemos, y que solo el pueblo salva al pueblo, y que somos nosotros los que tenemos que luchar porque retorne la democracia y volvamos a tener una patria con garantía, que se respeten los derechos humanos. Doña Francisca, ya lo mencionaba, pero tal vez nos ayude para encontrar otra dimensión que profundizar en eso, que es organizarse. ¿Qué significa ser una mujer, en este caso lideresa, pero también una mujer dentro de una organización, una mujer dentro de un movimiento? ¿Es fácil? ¿Es difícil? En la experiencia suya, ¿cómo podría caracterizar eso y cómo podría comentarnos para todas aquellas mujeres que nos están escuchando, puedan también tomar ideas, caminos, o hacer preguntas incómodas en sus organizaciones sobre situaciones que podrían estar atravesando? No es fácil. Yo vengo de un país donde la toma de decisiones la toman solo los hombres, pero también hemos decidido luchar como mujeres, y no es fácil también como mujeres tomar esta decisión, pero debemos de tomarla. Debemos de tomarla porque las mujeres siempre somos las que amamos más a nuestros hijos, las que decidimos con más... decidimos pues el futuro, queremos lo mejor. Entonces no es fácil, pero debemos de luchar por los espacios. Los espacios, las mujeres ya estamos en el siglo XXI, y yo creo que debemos de luchar por los derechos de igualdad, por tener las mismas decisiones. Entonces no es fácil, pero yo insto a muchas mujeres que sí, desde su hogar pueden comenzar a luchar, desde sus barrios a comenzar a organizar, buscar el bienestar de su comunidad. Doña Francisca, ahora quiero... A Bella, para también ir liberándola de esta responsabilidad de hablar conmigo, quería consultarle algo, pero ya más interno de cualquier organización, de cualquier movimiento. Especialmente aprovecho porque estamos rodeados de libros en este momento. ¿Por qué es importante mantener esa discusión sobre el país? ¿Por qué es importante estar informado sobre el país? Y no solo individualmente, sino a nivel de tu movimiento, de tu organización, etcétera. ¿Por qué es importante siempre estar en esa reflexión, estarse reuniendo, estarse conversando las cosas que están pasando, las cosas que atraviesa el lugar en donde están? Hace poco nos comentabas cosas, digamos, muy importantes sobre la situación que atraviesa o que vive, en este caso, Upala. ¿Por qué es importante reflexionar sobre ese tipo de cosas en la organización? Evidentemente a lo individual, pero en la organización aún más. ¿Y por qué estoy rodeado de libros? Porque la historia es importante. La historia, para, como le decía, cuando no hay reparación, hay repetición. Entonces, cuando los pueblos olvidan muy rápido, el pasado se vuelve de nuevo la historia. Entonces, es tan importante. Y un pueblo desinformado es un pueblo que no tiene acciones a nada, porque es desinformado. Y es tan importante pues hacer reuniones de evaluación en sus comunidades. Es tan importante en la iglesia, en los espacios que estemos, valorar cómo estamos en nuestros países, porque si las cosas están mal, yo creo que hay que poner un alto. Y eso pues no significa que tenga que ser el diputado, el presidente que decida, son los pueblos que debemos de decidir, los ciudadanos, por el cambio. Creo que nos impongan y nos impongan para que cada día vayamos peor, creo que los pueblos no debemos de dejarnos de que eso pase. Pues no es fácil, porque cuando hay un nivel de desinformación, de no saber qué leyes existen, cómo va cada día las cosas cambiando, son personas que no tienen un nivel de organización, pues, y se puede comenzar con 3, 4 y se va informando. Igual, nosotros cuando salió la ley 840, nosotros no sabíamos, ni nunca habíamos tenido información, pero como eran nuestras tierras, era el ejército con la... nosotros decidimos irnos organizando 3, 4 y llegamos a 40.000 campesinos organizados. Entonces, sí, uno en veces ve tan difícil, solo yo y dos tomos los que hablamos de esto, pero así se va sumando. Y cuando se mira, y un pueblo que está organizado es un pueblo que puede hacer el cambio en un país. Doña Francisca, tal vez si pudiera ayudarnos, y creo que a muchas personas les interesaría esta parte. Cuando usted mira para atrás, al día de hoy, ¿cuáles aprendizajes usted ha construido o han construido en conjunto, en colectivo, que usted diría, si nuestro movimiento por alguna u otra razón se va mañana de Upala y ya logran retornar a Nicaragua, etcétera, y tuviera que entregarle algo a la comunidad de Upala, algunas, no sé, 3, 4 frases importantes, o 4 historias importantes, o 3 historias, o solo una historia, de esos aprendizajes, de eso que usted dice, esto es, si ya mañana nos vamos y esto queda sembrado, si esto germina, hemos hecho una tarea. Bueno, sobre todo les diríamos gracias por darnos la oportunidad de salvaguardar la vida. Decirles que se organicen, que luchen por su país, es un país muy, muy lindo que tienen, y que siga la democracia, que nunca dejen que se termine la democracia y el respeto, y eso solo se logra cuando se mantiene un nivel de organización, un movimiento social que luche por los derechos, un movimiento con mucha fuerza y poder, que pueda enfrentar a los poderosos que deciden hacer leyes cada día para que los pueblos vivamos más pobres, las comunidades más pobres. Entonces yo creo que lo que les dejaría de mensaje es que lo mejor que pueden hacer es organizarse y luchar porque se mantenga la democracia, porque sus pueblos haya un derecho de igualdad. Creo que no se hagan unos más ricos y otros más pobres, sino que realmente pues pueda haber una oportunidad para quienes luchan también para salir de la pobreza. Es un país muy bonito. Upala para nosotros ha sido como que estuviéramos en Nicaragua, muy solidario. No sabemos si es porque hay mucha gente nicaragüense, pero tenemos que decir que nos hemos sentido bien y que les agradecemos mucho, y que lo que les invitamos es que se organicen para que mantengan este país con una democracia activa. Doña Francisca, ahora la última pregunta. La voy a invitar a hacer un juego. En este momento, imagínense que nos están escuchando o están aquí con nosotros y nosotras varias organizaciones. Pero ya el evento está terminando. Ya no hay más tiempo, ya no se puede hacer, digamos, alguna otra exposición y demás. Pero le piden a usted que por favor les deje 1, 2 o 3 preguntas con las cuales estas personas puedan ir a sus organizaciones y seguir trabajando a partir de esas preguntas. Doña Francisca, ¿qué pregunta les podría dar usted a organizaciones, a movimientos, para que sigan estudiando? Lo que yo les dejaría es que vivan informados de las tomas de decisiones que toman los políticos, los poderosos, los que llegan al poder, porque en veces ellos no piensan como pensamos los pueblos, no están sintiendo lo que sentimos los pueblos, toman decisiones de hacer leyes y en veces los pueblos estamos desinformados. Que es tan importante que los pueblos vivan informados de las decisiones que toman los grandes, de las leyes que hacen, que si benefician al pueblo o solo benefician a unos cuantos. Doña Francisca, muchas gracias por su palabra, muchas gracias por el cariño con que nos ha acogido el día de hoy. Y no sé si quiere dejar algún saludo a todas estas personas que nos escuchan, pero ya en el sentido de la parte más emocional, de la parte de celebrar este encuentro que tenemos y que esta conversación continúe con estas personas que nos escuchan. Bueno, que le mandamos un gran saludo a los hermanos costarricenses y a los nicaragüenses que están aquí también en el exilio. Sabemos que es un país muy solidario, que hay venezolanos, que hay cubanos, que hay mucha gente que viene aquí porque se siente que aquí puede pues salvaguardar la vida. Sabemos que hay muchos pueblos que se vive violencia y que vean otros pueblos donde se vive violencia porque se tomaron el poder, porque abusaron del poder, y que sean unos ciudadanos activos y que vivan siempre pues activos para que su democracia siempre permanezca y nos sintamos seguros, muchos que venimos a salvaguardar la vida. Muchas gracias, señora Francisca. Un fuerte abrazo.